siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Buenas noches. Hoy queríamos empezar el programa recordando a dos días del asesinato de Mariano Ferreira. Asesinato que, de alguna forma, ha marcado un momento en nuestro país donde se pone de relieve, más que nunca, lo que significa la burocracia sindical, lo que significa el aparato del Estado para los trabajadores. No es casualidad que hayan asesinado un trabajador, un militante, en la lucha por las condiciones de trabajo, en contra de la precarización, porque son las formas de trabajo que hoy en día están predominando en Argentina y en el mundo: la precarización, la flexibilización laboral. Entonces no es casualidad que se vaya al nudo de las situaciones que se viven hoy en Argentina. Y fue Mariano Ferreira, pero pudo haber sido, y puede ser también, algún otro trabajador más. Pudo haber sido alguno de los delegados de la 60, pudo haber sido alguno de los trabajadores de ADOSAC, y fueron indios en el norte de Argentina, asesinados en su lucha por la tierra, como en su momento fueron también los desocupados de Darío y Maxi. Creemos que la muerte no es el límite, creemos que el límite es el sistema capitalista. Por eso, el 20 nos vamos a encontrar todos en Congreso para marchar a Plaza de Mayo, recordando a Mariano Ferreira, reclamando de que ni se le ocurra a nadie absolver al burócrata este de la Unión Ferroviaria, Pedraza. Marcha que seguramente van a estar acompañando todos los trabajadores en lucha, desde el Pollo Sobrero hasta las empresas más chicas que hay en el país, desde los terciarizados, que son despedidos y tomados cada 6 meses, hasta los que están en blanco, pero que no pueden organizarse y que no tienen democracia en su trabajo. Así que, más que nada, esta introducción a nuestro programa tiene que ver con la convocatoria a que nos movilicemos el 20 a las 6 de la tarde en Congreso. Compañeros de clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Compañeros de clase, el programa de La Bordó. Porque otro mundo es posible y está en este. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va, Martín? Alejandro, buenas noches. ¿Cómo están ustedes, compañeros de clase? Muy bien, estamos muy bien. Y por las sabias palabras de nuestro editorialista estrella, Martín Consuelo. No. Un saludo para Rudy y que... Ah, sí, por supuesto. Que se mejore, seguramente nos está escuchando y verá también, si nos está escuchando, la necesidad de que él no falte a nuestros programas. Así es. Bueno, aquí estamos entonces en una nueva emisión de este... de este programa llamado Compañeros de Clase. Aquel que quiera comunicarse con nosotros puede hacerlo al 466-6559. Si no está en Moreno, marca 0237 antes. También puede mandar un mensaje de texto. ¿A qué número, Martín? Al 1561-5403-59. Alejandro, y si nos quiere mandar un correo, un mail, ¿a eso, dónde lo manda? ¿A dónde lo manda, Martín? A compasdeclase, arroba fmmoreno.com.ar. Exacto. Vamos a hacer la tarea un poquito. Bueno, hoy en nuestro programa vamos a tener varias cosas. Vamos a tener una especie de rincón escolar. Digo una especie de rincón escolar porque si bien es una cuestión que tiene que ver con la escuela, en este caso tiene que ver con los bachilleratos populares, sí, con la educación popular. La educación popular, perdón. Gracias, Martín, por asistirme. Después vamos a tener también una entrevista con Cristina Quemar Valle, que es de una escuela llamada Simón Bolívar de Chaco. Esa va a ser una entrevista telefónica. Y sí, parece que están desarrollando una linda experiencia en esa escuela. Vamos a ver si la compañera nos cuenta algo, si la tecnología funciona. Así es. Después vamos a tener también otra entrevista telefónica y vamos a tener algunas cuestiones más que van a ser sorpresa. Antes de seguir adelante, a mí me gustaría preguntarles, ajá, ¿qué es lo que tienen pensado hacer ustedes desde el jueves 27 hasta el domingo 30 de octubre? Nosotros, sin ninguna duda, vamos a ir al tercer encuentro de teatro callejero, o el octubre callejero, que es teatro al aire libre, y mirá, tiene una amplia gama de posibilidades. Porque en el Churqui, que como ustedes saben queda en Jolie 2637, a media cuadra más o menos de la Catedral de Moreno, están los trabajadores de estos teatros trabajando, y desde murgas, zancos, personajes callejeros, que van a ir además por las calles céntricas de Moreno. Qué grande que es esto, ¿eh? Viene un grupo de tambores también, que viene de General Rodríguez, e inclusive vamos a debatir. Vamos a charlar un poco sobre el teatro en los márgenes sociales y geográficos, ¿no? Se entiende. Exponen varias agrupaciones. El día 29 vamos a estar en el barrio Reja Grande, va a haber desfiles de personajes, en la Plaza Parque Buján, que está acostumbrada a tener una serie de espectáculos, pero esta vez van a venir la compañía Desastre, que es de Chile y del País Vasco, Bairoleto, el Hijo del Viento, el Caracú Teatro Callejero, La Peregrinación, Compañía Teatral El Trineo de Chile, Drácula, una metáfora de la runfla de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y el domingo 30 vamos a cerrar, ¿no es cierto? Con Mi Barrio, dale. Sí. Así es, vamos a estar a la mañana en Mi Barrio. Ajá, allá en el barrio de él, que se llama Mi Barrio también. A las 11 horas, desfile de personajes por las calles del barrio. A 11:30, canto a lo esencial, la parafrenética del elenco estable del teatro callejero. Bien. Zarpado de nombre. Sí. Y a las 12:15 ya está la murga metagrasimifusa. Metanegra semifusa, mirá. Los compañeros de Metanegra, claro. Sí, un abrazo para ellos, que también van a estar presentando una función en el Churqui, ¿no? Van a hacer una fiesta en el Churqui, ajá, a fines de noviembre. Después vamos a ir charlando con ellos también. Bueno, y el mismo domingo, ya más tarde, en la Plaza Buján, a las 16 horas, manos para zapatillas sencillas. Esto lo lleva adelante la agrupación MPT de San Martín, ¿no? Conformada por Silvana Garboldini. ¿Quiénes son? ¿Sabés quién es MTP? MPT, Agrupación MPT, sí, es un grupo hermano con el que venimos laburando desde hace mucho tiempo juntos. Las siglas, digo. Y va variando en el tiempo. Ah, que eso está muy bueno. En un momento era Milanesas para Todos. Ajá, muy bueno, muy bueno. Así que ahora veremos en tiempos K. A ver qué dicen, ¿no? Claro. Sí. Bueno, a las 17 el Rey de la Maldad, con el tercer cordón. Pero también ahí nos ponemos de pie, ¿no es cierto? Para homenajear. Principalmente por la maldad. Claro. A las 18 horas, Cronopios a secas. De la Cotraca de Merlo. Ah, estos me suenan, che. Uh-huh. A las 19 horas, El amor en tiempos de amapolas, el Baldío Teatro, esto es de Palomar, los chicos son de Palomar, y a las 20, ya terminando con el ciclo, cierre a cargo de las murgas invitadas. Así es, La Pororoca y Meta Negra cierran el tercer encuentro de teatro callejero, Octubre Callejero. Ajá. Están todos invitados, actividades al aire libre para toda la familia, gratis por supuesto, en Plaza Buján, y estamos muy contentos de poder realizarlo, así que si tienen ganas, dense una vuelta que va a estar bueno. Si no recuerdan cada una de las cosas que dijimos, seguramente las puede consultar en la página, que es www.octubrecallejero.blogsport.com. Así es, bueno, así que, ¿qué les parece si vamos a un temita y después vamos pasando para las noticias? Dale, adelante el compañero. Sintoniza la 90.1 y conectate con tus compañeros de clase. Compañeros de clase. Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase. Bueno, acá nos dicen que debido a la tanda publicitaria gratuita de las elecciones no tenemos tiempo como para un tema, así que vamos derecho a las noticias entonces. ¿Te parece, Alejandro? ¿Cómo no? Dale, a ver. Se extiende la protesta de los denominados indignados. En Estados Unidos, de los primeros 150 participantes, se extendió a más de 100 ciudades estadounidenses. En España, sobre todo en Madrid y en Sevilla. En Italia, en Roma, donde aparentemente hubo un enfrentamiento motivado por no se sabe quién, aunque nosotros deducimos que los carabineros italianos tienen bastante que ver con los carabineros chilenos, por la forma de entrometerse y de inmiscuirse en los reales asuntos de los trabajadores, o en este caso de los protestadores indignados, tanto de Chile como de Italia. En Grecia, por supuesto, Atenas, con una gran presencia de la clase obrera, como nos recordaba Martín, etc. Apoyan algunos sectores del estudiantado y de empleados públicos, sobre todo porque los empleados públicos son los más afectados con la política de ajuste. Y en cuanto a la situación revolucionaria, en Egipto, en Siria y en general en los países árabes, se encuentra una situación que no logra dominar esa especie de ejército nacional que inventó la CIA, ¿no? Uh-huh. ¿En? Sobre todo en los países árabes en general, ¿no? Ajá. Pero sobre todo en Libia, ¿no? En Libia. Claro. Ajá. Por vigésima vez consecutiva, Cuba denunciará el bloqueo que le aplican los Estados Unidos. Lo hará el martes 25. Del corriente ante las Naciones Unidas. Hasta diciembre pasado, el bloqueo atorrante, como decía Waldo Pugliese, le había ocasionado a la economía cubana 104 mil millones de dólares en pérdidas. Lo que para una economía como la de Cuba es una cifra muy importante. Claro, pero no lo lograron doblegar, eso es lo más grande. El País Vasco se sigue organizando y siguen reclamando la libertad de los 700 presos de la ETA. Cada vez este reclamo está con más fuerza, con más apoyo internacional, en el marco de lo que sería, digamos, este viraje, por decirlo de alguna forma, de las corrientes independentistas de izquierda vascas. Recordamos a la audiencia que por enero por ahí, por esa época, por enero de este año, aunque ya algunos indicios estaba dando de esto la ETA a fin del año pasado, anunció el cese de las actividades o de la ofensiva militar por parte de la ETA de forma unilateral. nadie les creía. El Estado español, el Partido Socialista Español, siguió en su cacería de brujas sobre los etarras, siguió metiendo en cana gente, pero todas las acciones de la ETA desde ese momento hasta ahora tuvieron pura y exclusivamente que ver con la resistencia a la ofensiva del Estado. Es así que la popularidad hacia la izquierda independentista vasca aumentó, y esto se pudo notar en las últimas elecciones del País Vasco, donde el partido, la coalición Baluy se llama, que formaron entre diferentes sectores de la izquierda independentista vasca, inclusive con fracciones que se fueron de Batasuna, han salido segundo en las últimas elecciones, a muy poca diferencia del Partido Nacionalista Vasco. Han sacado un 22%, han ganado en ciudades importantísimas como San Sebastián, y tienen miles y pico de concejales, diputados, senadores, con una fuerza que pudo hacer solo campaña electoral una semana, porque hacía una semana antes de las elecciones no estaba legalizado el partido. Con una semana de campaña electoral tuvieron una elección más que prometedora, y así que están empezando a organizarse el poder popular en el País Vasco, y con esa misma fuerza el reclamo de las libertades de los presos etarra. Una noticia que también de alguna forma cambia el arco de la información a nivel mundial es las grandes manifestaciones que se están llevando adelante y que se venían llevando adelante en Colombia. Cientos de miles de personas se estuvieron movilizando en Colombia, todo esto en el marco también de lo que es este octubre, sin presos políticos en Colombia. Son informaciones que alguna vez por lo general van a contrapelo y que no se divulgan tanto, ya que las informaciones que nos llegan de España es que hay un repudio enorme, generalizado, de los etarras, y sin embargo, la izquierda independentista en el País Vasco es la segunda fuerza con serias posibilidades de acceder a lugares más de poder. Pero bueno, van a ser novedades y noticias que vamos a dar más adelante a lo mismo que en Colombia. Dos días de paro docente en la capital. Habrá huelga mañana y pasado contra el proyecto de Macri de eliminar las juntas de clasificación. Pergamino. Comienza el juicio al gatillo fácil. Hace casi dos años, un 20 de octubre del 2009, los medios nacionales reflejaban un nuevo caso de gatillo fácil, esta vez en la ciudad de Pergamino. El caso es el de Juan Carlos Quirós, un pibe que tenía 15 años, estudiante de la escuela 64 de allá de Pergamino, cuando estaba entregando una carta, trabajo que él hacía, fue brutalmente acribillado a quemarropa a 50 centímetros de distancia por un tiro de 9 milímetros reglamentaria mientras él estaba arrodillado. El director del hospital que Del Cel usó como fuente para realizar sus ataques contra la Asignación Universal por Hijo negó haber dicho lo que el cómico difundió. En realidad, para Del Cel fue peor que un mal chiste. Hoy en la ciudad de La Plata hubo una movilización importante de los 40 bachilleratos populares que hay en el conurbano bonaerense y Capital Federal reclamando su legalización. Oporto sigue sin ponerle la firma a esto, aunque lo ha prometido varias veces. La Presidenta de la República conmemoró los 60 años de la Televisión Nacional en la ex ESMA. De este homenaje vamos a extraer las palabras de Rodolfo Walsh. En muerte, y la muerte solo existe cuando se acaba la memoria, y mientras haya memoria no hay muerte. Bueno, hasta acá las noticias y nos vamos

educación, para pensar la educación, qué bueno estar con compañeros de clase. Porque sobre educación hay mucho para decir. Compañero de clase, la otra voz. Y ahora tiro yo, porque me toca, en este tiempo de plumaje blanco, un nudo con tu voz, y un ciego como yo, vencedores vencidos. Continuamos en Compañeros de Clase, ahora tenemos la visita aquí en el estudio de Mirna, Manuela, Ayelén y Yani. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Hola, hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Por qué están estas compañeras acá con nosotros? La verdad es que no sé, se abrió la puerta y entraron. Bueno, nos ha llegado un papelito que dice Jornada sobre Educación Popular en el Instituto de Formación Superior Docente número 21, Ricardo Rojas. ¿Qué es esto de la primera Jornada sobre Educación Popular? Bueno, la inquietud de hacer la Jornada de Educación Popular surge de la necesidad de tener un encuentro, ¿no?, con algunas experiencias de educación popular. Tenemos materias como sociopolítica, por ejemplo, en todas las carreras de profesorado, donde vemos educación popular, pero nunca tenemos experiencias, ¿no?, para palpar. O sea, alguien que trabaje en un bachillerato popular o que sea un... por ejemplo, un alfabetizador territorial. Entonces, lo tenemos siempre desde la teoría. Ajá. O sea, desde los estudiantes surgió la necesidad de hacer una jornada convocando bachilleratos populares. Y esta jornada, que arranca el 20 de octubre, o sea, este jueves a las 6 de la tarde, va a constar de 3 encuentros. Bueno, ahora nos contás de cada uno de estos encuentros, pero bien, como ya lo dijiste, son estudiantes del Roja. Sí, yo estudio literatura y las chicas... Estudiamos el profesorado de matemática. Y las, sí, dos. Las dos estudian el profesorado de matemática. Uh-huh. ¿Y se conocieron cómo? Bueno, con la organización de... Con esta intención. Coincidimos muchos de los estudiantes, porque hay un bache en cuanto... Hay un abismo en cuanto a lo que es la teoría de la educación popular y la experiencia en sí. O sea, muchos lo toman como un examen, dan lo que es educación popular y después siguen su camino... Y a la hora de enseñar, muy pocos se aplican a Freire, sinceramente. Ajá. Suele pasar eso. Ajá. Bueno, ahora dale, contanos, ¿de qué se trata esta jornada? Bueno, la primera jornada la va a abrir la Red Solidaria con Chiapas. Ajá. Van a presentar el libro Los Otros Cuentos y va a ser una charla de debate sobre, se titula así, Educación Popular, Otra Educación. Bueno... ¿Dije que viene Eduardo Nachman? Sí. No. Bueno, viene el licenciado Eduardo Nachman con otros compañeros más de la Red Solidaria y va a estar muy bueno, la verdad que lo estamos esperando con muchas ganas. ¿Esto a las 6 de la tarde en el Roja? A las 6 de la tarde del jueves, sí. En el Roja. Si uno quiere participar de estas jornadas, ¿se tiene que inscribir? ¿Simplemente se acerca a Rojas? No tiene costo alguno, es la entrada libre para todo el mundo. Incluso para los que no son estudiantes del Roja. Incluso para los que no son profesores, ¿no? Para los estudiantes y cualquier persona de la comunidad que quiera acercarse y saber qué es un poco más la educación popular, ¿no? Porque de hecho el cierre va a ser de bachilleratos populares, con lo cual está abierto a todas las experiencias de educación popular de la zona. Claro. Y si no es de la zona también. Bien. Inclusive estamos pensando que la educación popular no queda restringido a esto. Hay otras experiencias de educación popular. De hecho, estábamos escuchando que hay todo un proyecto de teatro callejero, recién nos enteramos. Sí, y dijimos, qué bueno que estaría que cierren este encuentro con Eduardo Nachman, el teatro callejero como otro espacio de educación popular, que tiene que ver con esto, ¿no? De trabajar en la concientización de los sectores populares, ¿sí? Y bueno, ¿qué es la dimensión política que tiene, que nos distingue a la educación popular? ¿Sí? Bueno, acabo de hablar la profesora. Sí. Nuestra profesora de... Bueno. Mía de práctica. ¿Y los otros encuentros? Bueno, el segundo encuentro es el 3 de octubre a las 2:30 de la tarde, viene Claudia Corol, va a hablar específicamente qué es la educación popular acá en Argentina. Y el cierre, que sería el 4, al otro día, el viernes 4, a las 6:30, sí, 6 de la tarde. Bueno, y es el encuentro de bachilleratos populares, y cierre, como les había dicho, con, viene Cobla Brecha, con el saber no puede ser lujo. Así que ahí va a ser el cierre a todo. Queda todo el mundo invitado. También, todo el mundo invitado. El que sí. se arrima el Rojas, si no saben dónde queda el Rojas, queda en calle Merlo, 499, en Moreno, entre Uruguay y Merlo, de la clínica Mariano Moreno en diagonal. Cualquiera que se quiera acercar. Ajá. Bueno, ¿y cómo lo están organizando? ¿Ustedes se reúnen los estudiantes? Sí, es un poco complicado porque en realidad todos estamos cursando. Ajá. Estamos cursando materias, estamos en época de parciales, en época preparando finales y... sí, un poco nos ayuda la profesora Yani Pipero en los ratos de que ella le da clase a algunos alumnos de matemática, nos arrimamos los de literatura y así, de la misma manera, nos organizamos. Articulando con los chicos que estamos tratando de formar el centro de estudiantes también. Se está formando el centro de estudiantes y ajá. pensamos que también es un buen momento para empezar a juntarnos. Bueno, a ver, vamos a repetir las fechas porque parece que hemos dicho alguna fecha mal. La jornada se empieza en el 20 del 10 a las 18 horas, o sea, el 20 de octubre, que es cuando va a venir el licenciado Eduardo Nachman para hablar sobre educación zapatista, otra educación, y sobre los otros cuentos del subcomandante Marcos. En el segundo encuentro que se va a hacer el 3 de noviembre. Ah, dije de octubre yo. No. A las 14:30 horas va a venir Claudia Corol de Pañuelos en Rebeldía y va a hacer una charla debate sobre educación popular. Y el tercer encuentro es el 4 del 11, o sea, claro, el 4 de noviembre, al octubre, día siguiente. Octubre no pasa más, por eso. Claro. Bueno, a las 18 horas. Nada, esto para porque nos rápidamente nos dijeron sí. Nos llamaron al orden. Sí, sí, muy sí, bien, sí, muy sí, bien. Sí, menos mal que atento. Bueno, no, lo bueno de esto, más allá, ¿no? De que sean tres jornadas, dos jornadas, una jornada, quien venga, quien no venga, claro. que se charle, quien no, es que se empiecen los estudiantes a organizar en función de lo que ven como necesidad y como cosas que sienten que le están faltando y entonces construirla claro. desde ustedes mismos, ¿no? Como que en la currícula o en los contenidos de alguna forma también tienen que empezar a participar los estudiantes. Sí, encima la educación popular que estábamos hablando con la profesora de eso, que de repente en el proyecto, ¿no? El diseño curricular, o sea... se ven otros temas y es la última unidad que vemos nosotros. Los que la vieron, sinceramente, es por milagro, porque la profesora hizo bien las cosas y llegó con los tiempos a dar qué es la educación popular. Zafó con los justo claro, lo puso un día donde no cayeron mucho, feriados. Y, claro, claro. Entonces, hay muchos compañeros que no lo saben y de repente se topan con tópicos en otras materias que tienen que ver con la educación popular y tienen poca noción. O sea, es como... No, aparte esto de la educación popular se ve en sociopolítica. Política institucional, tenemos muchas materias. Claro. Filosofía, se ven en casi todas las materias pedagógicas. Claro, y seguramente en las materias pedagógicas se ven, y se ve no una sola vez, pero... Continuamente. Claro, y si el profesorado es, por ahí, de alguna carrera que tenga que ver más con lo social, se ve más todavía por ahí. En realidad, pero los nuevos diseños curriculares, todas las carreras. Es la educación popular. Los nuevos diseños curriculares, que digamos en primaria y en inicial, ya están puestos en marcha en los profesorados de secundaria. No, el eje, uno de los ejes más importantes es la educación popular. Y la verdad es que la educación popular se la ha, digamos, tomado como algunas experiencias y no se ha sistematizado esas experiencias de educación popular y no se ha construido realmente una teoría para poder definir bien qué es educación popular. Y en ese camino me parece que está interesante el trabajo de los chicos. De hecho, cuando venga Claudia Coro, estamos haciendo una previa, ¿no? Con la charla entre compañeros, como, bueno, a ver qué es la educación popular. Y hay muchísimas versiones distintas, o sea, como que realmente todavía no quedó claro. Yo estaba justamente por preguntarles esto, si era posible una única definición sobre educación popular, porque tiene un campo bastante vasto, ¿no? Claro. La educación popular a mí me parece que la define, más que nada, su carácter de clase, ¿no? Que está definida claramente como una educación para los sectores populares, para la toma de conciencia de las acciones de los sectores populares, digamos, para repensar y reflexionar sobre la acción, pero para modificarla, para cambiar esta sociedad. Esto, digo, yo creo que es lo que distingue. Te hago una pregunta en relación a esto que decís. Partiendo de una realidad de una educación estratificada. Ya claro. Que digo esto, para decirlo más claramente, tenemos una sociedad estratificada en clases, ¿sí? Y una educación que responde a esos distintos intereses de clase. Totalmente. La educación popular vendría entonces a dar respuesta a los sectores populares. Sí, y a interpelar a la escuela hoy en día, creo yo, al menos. Al menos hay experiencias de educación popular, como los bachilleratos populares, que están. Habría que tomar nota de esas experiencias y la escuela yo creo que tiene que tomar nota de esto. En relación a esto, nosotros acá hemos recibido la visita de algunos bachilleratos populares. Y bueno, la pregunta que parece ser cuando se empieza a contar un poco el recorrido es esto, bueno, el bachillerato popular viene a confrontar a la escuela tal cual existe, viene a complementarla, viene a enseñarle cómo deben ser las prácticas. ¿Qué piensan ustedes de esto? Yo estoy en un bachillerato popular y nosotros creemos que es una experiencia nueva. Por cierto, nosotros recién estamos comenzando con el bachillerato, cuesta mucho, trabajamos en asambleas de bachillerato con los estudiantes, con los docentes, trabajamos sábado, domingo, no cobramos, o sea, es un trabajo militante, y yo creo que es una experiencia que su proyecto político pedagógico es este, el de una educación para, digamos, para el cambio social. Esa sería nuestra estrategia, digamos. Pero bueno, en ese camino estamos y no te puedo decir ya hoy qué es, claro. Porque estamos en la construcción. Claro. Pero ese es el camino, esa es nuestra al proyecto. Mismo tiempo, una educación definida, así como vos lo decís, se opone claramente a la educación que propone va el Estado. Mucha resistencia. Por esta misma composición de clase del Estado, ¿no? Estamos hablando de un Estado burgués, así que... Entonces, no, pero el Estado va a tener que tomar nota ante el hecho consumado. Nosotros estamos en los bachilleratos y estamos trabajando, así que nos tendrán que reconocer, creo. Al menos, bueno, es una relación de fuerza también. Claro. Que nos reconozcan, sí, o no. Sí, sí. Hay muchísimos bachilleratos populares. Y también el camino lo tienen que seguir los jóvenes. Y la verdad que hay muchos jóvenes con ganas de hacer cosas y de cambiar estos vínculos que se establecen tradicionalmente jerárquicos. Y que ellos están en ese... Yo creo que están en esa... hay muchos jóvenes muy interesantes. Eso a mí me llena de alegría. Sinceramente, te digo, Freddy. Chica, ¿ustedes están en qué año? Tercero. Tercero. Tercero, sí. Coincidimos que en diferentes carreras, pero estamos en tercero. En tercero. ¿Les queda cuarto? Y ya... ¿En realidad? Bueno, sí. No, digo, porque yo lo decía esto de que, bueno, que es la primera jornada, se hace con la difusión que se puede hacer... Volantes sí. Hecho a total pulmón. Sí, ¿sí? Autofinanciación total. Hiperautofinanciación, pues todo eso. Pero, digo, es la primera jornada, ustedes ya van a tener la experiencia de la primera jornada, y apenas termine la primera jornada, tienen que ir ya pensando y organizándose, ustedes junto al centro de estudiantes, junto a todos los compañeros que quieran, para ya ir armando la segunda jornada. Sí, de hecho. Y la tercera jornada no necesariamente tiene que ser una jornada, sino que tiene que ser todo el año. Claro. Todo el año de jornada de educación popular, por ahí. Bueno, sería buenísimo. De hecho, la intención de poner primera jornada era esa, ¿no? Claro. Era ese deseo de poder hacer un segundo encuentro y un tercer encuentro. Y bueno, a ver si realmente se aplica y si llegamos a una definición clara que es la educación popular una buena vez, ¿no? No tan repartido que como... Es eso lo que va a pasar, digamos. Claro. Las claridades se van a empezar a oscurecer y en la medida que se empiezan a oscurecer, porque surgen nuevos problemas, va a empezar de vuelta... a tener que resolver esos problemas y empezar a aclarar de vuelta algo, digo, si lo hablamos en términos de claros oscuros. Más allá que estas jornadas parten de la inquietud de los estudiantes de distintas carreras, ¿cómo lo recepciona la institución? Sinceramente, bueno, esto nace así. Voy a contar un poco, dale, una pequeña anécdota personal. Resulta que yo conozco a Don Achman con el Red Solidaria de Chiapas y le pregunto a la directora qué se podía hacer para traerlo al instituto. Entonces me dice, hace una carta y contame qué es lo que él hace. Yo obviamente pensaba que no me iban a aprobar nada. Me choco con Pípero, como suele hacerme en el instituto todos los días, y me dice, no, para, frenemos acá la cosa y hagamos una jornada, me dice. Le digo, ¿te parece que nos van a aprobar una jornada de educación popular? Encima no, acá, olvídate. No sé si... El tema es que nos aprobaron la carta con una jornada de tres encuentros, una felicidad total, colgamos pancartas por todo, una fiesta para nosotros, bien, de repente, porque no hay tampoco un centro de estudiantes, bien, o sea, no hay un centro de estudiantes, está conformando ahora, hay un encuentro de estudiantes, pero no es centro de estudiantes. Es que esto es el centro de estudiantes. Claro, está como ahora. Claro, o sea, más allá de que haya un presidente, un tesorero formalizado en algunas elecciones que se pueden llegar a hacer y que entonces los diferentes estudiantes se organicen en diferentes tendencias, armen sus agrupaciones y sus listas. Claro. Eso lleva mucho trabajo, seguramente lo irán haciendo los estudiantes porque tarde o temprano eso se va a llevar adelante, pero la experiencia para gestionar después ese centro de estudiantes, sí, para que ese centro de estudiantes funcione desde los estudiantes y para los estudiantes y tener la experiencia de que, bueno, hay que organizar esto ahora, bueno, eso se va construyendo y esto forma parte de experiencia, de organizar y de construir algo y de armar algo desde ustedes y para ustedes, así que partiendo de las necesidades de ustedes mismos. No, aparte una alegría realmente, no pensábamos que tantos compañeros de diferentes carreras, sinceramente uno entra y sale y estudia y no está atento a las otras carreras. Yo con esto de repente empecé a conocer chicas de matemática, otros compañeros de filosofía y coincidimos en que claro, había un bache, había un abismo en cuanto al el encuentro de los estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, preparar esta jornada es un poco sumarnos todos a esta lucha de poder tener un lugar, un espacio dentro, además de ser estudiantes, ¿no? Cuando ustedes, sí. No, una me quedaba pensando en educación popular. ¿Tienen ustedes identificadas algunas prácticas que ustedes puedan identificar como de la educación popular y que a ustedes al mismo tiempo les sean representativas, que ustedes digan, bueno, cuando yo esté laburando quiero poner en juego estas prácticas? Básicamente lo que nos enseñan, lo que nos enseña como educación popular era lo que decía Freire, ¿no? O sea, darle voz a los sin voz, es la teoría que nos dan, ¿no? Ser horizontales en cuanto a la hora, el profesor también aprende a la vez que aprende el estudiante. Al respecto, o sea, es muy poco lo que nos es abstracto, eso es lo que vos decís, pero por más que sea abstracto, ustedes tienen que es un que apunte después, más. Queda pero ahí después como hay que reflexionarlo esto, porque esto de que ustedes están organizando una jornada para los estudiantes es la voz de los que supuestamente o habitualmente. Claro, la voz de los que habitualmente son a los que hay que llenarlos porque están vacíos de conocimiento. Claro. Son los que van a producir de alguna forma conocimiento, experiencia, ¿sí? Y uno lo tiene que pensar y si uno lo piensa así como que permanentemente si da los espacios para que los estudiantes digan algo o para están, hay que no está la receta escrita, hay que estar más que nada con las antenas paradas y siempre sabiendo de que hay que escuchar al otro para ver, digamos, claro, lo que el otro lo importante, por eso lo importante para nosotros y para todos el tema de la jornada y que venga gente erudita en este asunto y que nos, por ejemplo, a Claudia Coro, que nos venga a decir, bueno, chicos, la educación popular es esto, las experiencias son estas, todos meramente estamos ahí al costadito de la educación popular, no sabemos bien qué es, lo tenemos como teoría, algunos chicos participan en bachilleratos populares, pero también a veces difieren las opiniones de qué es la educación popular, qué es la conciencia popular en la educación, entonces como que, bueno, estaría bueno hacer hagamos un compendio de ideas, vamos a hacer un debate con estos tres encuentros, a ver si nos queda un poco más claro todo eso. Y que es el principio, es la primera jornada. Bueno, así que toda nuestra audiencia está invitada. Reitero las fechas. Dale. Arranca este jueves 20 de octubre a las 18 horas. Siempre estamos hablando que todo va a ocurrir en el Instituto Ricardo Rojas, ahí en la calle Uruguay y Merlo. El segundo encuentro va a ocurrir el 3 de noviembre a las 14:30 horas, atentis porque cambia el horario, pasa de las 18 a las 14:30, y el tercer encuentro se da un día después, la tercera jornada sería el 4 de noviembre a las 18 horas. Así es, así que bueno, cuando organicen alguna jornada de lo que sea, están invitados, tienen estos micrófonos para decirlo, si inclusive las conclusiones y balances de esta jornada también quieren decirla, están invitados, y ahora nos van a hacer como una antesala de lo que va a ser el primer encuentro de esta jornada, las aperturas, y Ayelen nos va a contar un cuento del subcomandante Marco que se llama Sueña el viejo Antonio.

que nunca llegan a salvarnos. ¿Será que son incompetentes o que no hay forma de ayudarnos para evitarles más dolores y cuentas del psicoanalista? Seamos un tilín mejores y mucho menos egoístas. Seamos un tilín mejores y mucho menos egoístas. Continuamos en Compañeros de Clase. Las vías de comunicación 0237-466-6559. También podés mandar mensaje de texto al 1561-5403-59 o mandar un correo de texto a cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar, un mail, un correo electrónico. Y ahora estamos en comunicación telefónica con la señora Cristina Quemar Dalie, directora de la Escuela Secundaria 88 Simón Bolívar de Chaco. ¿Qué tal? Buenas noches, Cristina. Freddy te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bien. Bueno, Cristina, esta comunicación es para que nos cuentes un poquito. La escuela que vos dirigís se llama Simón Bolívar. Así es. ¿Cómo es que llegan a ponerle Simón Bolívar a una escuela? Esta escuela nació en realidad hace 15 años como un lugar, primero fue un ciclo básico, como un lugar para que vayan todos los chicos que repetían en otras escuelas y que ya no los recibían. Y entonces abrieron para que juntarlos a todos en esa escuela. Bueno, o sea, una escuela con desprestigio. Exactamente. Ningún padre iría a anotar a esa escuela. No. Y los chicos, por supuesto, que tampoco querían ir a esa escuela. Se sentían totalmente excluidos. Bueno, se empezó a hacer un trabajo con los chicos y en realidad a trabajar la autoestima y a trabajar, bueno, que ellos lo podían hacer, que haber repetido no significaba que habían terminado o que eran brutos o que no servían, sino que, bueno, había que darles las posibilidades para que ellos pudieran avanzar. Y entonces se empezó a trabajar fundamentalmente con eso, con la autoestima. Y con la autoestima también de los padres, a que sus hijos no eran malos, sino que había que ayudarlos en realidad en la tarea. Entonces, bueno, así se comenzó. Después se transformó ya en una escuela secundaria, porque se fue agrandando, porque había muchos chicos que fracasaban, digamos, en las escuelas, y que eran expulsados por otras cuestiones también, ¿no es cierto? Estamos hablando de mala conducta, toda una serie de cosas. ¿Que quedaron libres? También quedaban libres. Bueno, se empezó a trabajar fundamentalmente con eso, te vuelvo a repetir, con la autoestima. Cuando nos transformamos en una escuela secundaria, nos ofrecieron, porque además estábamos en un edificio compartido con una escuela primaria, donde por supuesto todo lo que malo que pasaba en la escuela era culpa de nuestros alumnos, y nos ofrecieron un edificio que también era un edificio rechazado, porque ahí ideal para la escuela de ustedes, Cristina. Exactamente, ahí funcionaba el edificio tiene más de 100 años y funcionó, todas las escuelas secundarias históricas de acá pasaron por ese edificio y lo habían dejado justamente hacía muy poco tiempo porque habían hecho un edificio nuevo para la escuela que estaba allí. Y bueno, nos ofrecieron ese lugar que quedaba en el centro, que nos parecía que era un buen lugar para que nuestros alumnos vayan, en el sentido de que quedaba cómodo por la línea de colectivo, cualquiera le dejaba a mano, digamos, y con el desafío de pelear para que arreglen el edificio. Y yo creo que eso también fue parte de la formación de los chicos, de hacerles a ellos también partícipe de esa pelea. Y entonces, bueno, era así común, digamos, ya nadie se sorprendía que a mitad de la jornada se saliera y se fuera hasta el ministerio a reclamar mejores condiciones del edificio, que fueran a reclamar, bancos o equipamiento para la escuela. Y bueno, y en toda esa historia, digamos, que se fue construyendo, había que ponerle nombre a la escuela. Y pensamos que el mejor nombre, barajamos muchos, incluso hasta del comandante Che Guevara, pero como ya había otra escuela que tenía ese nombre, entonces, bueno, empezamos a buscar entre nuestros héroes. ¿Otra escuela en la provincia? En la provincia, sí. Ajá. Que en realidad no se llama Che Guevara, sino el doctor Ernesto Guevara de la Serna. Que sería el nombre legal, Lynch. Exactamente, era una forma de disfrazar también, claro, ¿cierto?, lo que significa el Che Guevara como claro tal. Entonces, bueno, viendo nuestros héroes, nos pareció que el nombre que mejor podía llevar la escuela por el pensamiento de Bolívar era justamente que se llame Libertador General Simón Bolívar. Y en eso, de ese modo, construimos nuestro proyecto institucional en base al pensamiento de Bolívar, que ya lo veníamos construyendo. En realidad fue una la salida, es decir, el nombre era la consecuencia de lo que venía transitando antes. La consecuencia de toda nuestra historia. Ajá. Y bueno, así fue que se votó para dar formalidad a la cuestión, pero el 99% de los profesores y de los alumnos votaron a favor de ese nombre. Y bueno, ahí seguimos con ese proyecto, con un pensamiento bolivariano, y nuestros alumnos se forman con el pensamiento de libertad, de solidaridad, que era lo que quería no solamente Simón Bolívar, sino muchos de nuestros héroes. Así es. Y te hago una pregunta, Cristina, en este proceso. ¿Qué repercusiones toma el hecho de llamarse Simón Bolívar y rescatar justamente a Bolívar como un héroe, un prócer latinoamericano? Mira, yo creo que tiene mucha magnitud, porque Simón Bolívar es, bueno, por esas historias que nos mete la historia, de que Simón Bolívar se peleaba con San Martín y que no se llevaban bien y que tenían otros ideales, y en realidad no, compartían el mismo ideal y querían una América grande, una patria grande y libre, y yo creo que los dos a su manera lucharon por eso. Entonces rescatar esos signos en un proceso que estábamos en pleno proceso menemista, liberal, donde todo era competencia y donde la palabra inclusión no existía en las escuelas. No. Entonces eso tuvo mucha... pegó muy fuerte en la sociedad, y los padres pensaron de que era el mejor lugar para que vayan sus hijos, porque saben de que se están formando, no solamente llenando la cabeza de contenido, sino formándose como personas. O sea que la matrícula actual... Nosotros estamos cerca de 1.000 alumnos. ¿1.000 alumnos? Sí, cerca de 1.000 alumnos. Tenemos dos turnos, funciona a la mañana y a la tarde. En un principio era solamente un turno, y bueno, después la escuela justamente se tuvo que agrandar por la matrícula, por la cantidad de chicos que iban. Es una escuela donde no se pone amonestaciones, no hay castigos, digamos. Pero hay otro tipo de medidas disciplinarias. Hay medidas disciplinarias, pero que en realidad es más hablar con el alumno y entender y reflexionar, hacerlo reflexionar de que está haciendo algo que no corresponde. Es decir, que la tuya no es una escuela de mano dura, digamos. No, para nada. Es una escuela donde se conversa con los chicos. Y bueno, cuando se agotan sí todas las instancias y el alumno persiste en algunas conductas que a nosotros nos parece que no corresponden, y se le aplican sanciones, pero son sanciones que tienen que ver también, qué sé yo, bueno, tendrá que a lo mejor limpiar el aula, tendrá que venir temprano todos los días y acomodar, qué sé yo, los bancos de su salón. Y yo creo que ese es el peor castigo, porque los chicos no quieren hacerlo. Pero hace de que se formen como corresponde. Cristina, ¿en qué lugar de Chaco funciona esta escuela? En la capital del Chaco, en Resistencia. Ajá. Estamos ahí en pleno centro de Resistencia. Varias veces ya nos quisieron echar de ese salón. de ese edificio. Y bueno, nosotros decimos que no, incluso nos dicen, bueno, le vamos a construir una escuela nueva. Un edificio nuevo. Y no queremos, porque creemos que estamos en el lugar que nos corresponde, que es un edificio antiguo, que tiene su historia, y que en todo caso lo tendrán que... Restaurar, pero no nos queremos ir. Y una preguntita, Cristina. Vos recién comentaste de que, y por el número de matrícula, los estudiantes y los padres de los estudiantes la están cada vez eligiendo más y están contentos con la escuela. En general, ¿qué tipo de relación tienen con la comunidad ahí, con la capital de la provincia? Nosotros trabajamos muchísimo con la comunidad. Justamente la formación... Bueno, tuvimos un pequeño inconveniente que en este caso no fue que nos quedamos sin crédito. No, es un problema técnico. Porque siempre te hace pipi y te quedas sin crédito. Bueno, tuvimos justo un problema técnico en el mejor de los momentos. Una lástima porque estaba saliendo muy linda la nota. Ahí van a volver a intentar la comunicación telefónica. Esperemos Cristina que nos pueda esperar. Así podemos seguir conversando. Estábamos hablando con Cristina de la Escuela de Educación Media, ¿sí? Número 88 del Chaco, de la capital del Chaco, sí. Llamada un dato Bolívar. Interesante de lo que nos estuvo contando hasta ahora es que también haciendo las cosas de una manera alternativa podés crecer, ¿no?, en la escuela. A veces uno piensa que tiene que seguir el librito de la receta de la escuela tradicional y bueno, podés tomar otras prácticas que sean inclusivas, que le permitan a la comunidad apropiarse de la escuela, que les permitan mejorar en muchos sentidos y también que haya crecimiento. Claro, no, y esto, digo, para que reflexionemos y comparemos con el bloque anterior, cuando vinieron las chicas del Rojas, que las estudiantes que nos contaban de esta jornada sobre educación popular que estaban organizando. A mí me parece que, bueno, que lo que se está dando, y con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con mucha militancia, ¿no?, un trabajo que no tiene un valor en horas, el trabajo militante, se está empezando a esto de empezar, digamos, la educación popular, pero de alguna forma empezar a tener repercusiones en lo que es en la educación formal, por lo menos en la educación estatal. Sí, me parece que resulta ineludible la repercusión, porque si no, me parece que la escuela formal, si no pudiera recepcionar estas experiencias, no nos estaría sirviendo tampoco. Claro, y bueno, acá nos avisan que se acaba de restablecer la comunicación. ¿Es así, Cristina? ¿Nos estás escuchando? Sí. Bueno, disculpa por esto, pero viste que la tecnología... Sí. Las distancias siguen siendo distancias, Cristina. Exacto. Cristina... Vos hablabas hace un rato de una escuela que trabajaba para la inclusión y nosotros acá tenemos un quinto encuentro bolivariano de indígenas, campesinos y de organizaciones sociales. Exacto, sí. ¿En qué consiste eso, Cristina? Bueno, justamente a partir de que la escuela se llama Libertador General Simón Bolívar, también nació la necesidad de hacer encuentros que tiene que ver con el pensamiento de Bolívar. Por eso lo llamamos así, encuentro del pensamiento bolivariano, pero también tiene que ver con los que son los excluidos, digamos, los indígenas y los campesinos. Porque nuestra escuela es eso, nació así, una escuela excluida, y que nos parecía de que nos debíamos un debate, no solamente en la formación de nuestros alumnos, sino también en la sociedad. Y realmente nosotros estamos muy contentos con esos encuentros que ya venimos desarrollando, que este año se hizo ya el quinto encuentro, porque cada vez es mayor la participación de no solamente de docentes, sino también de la comunidad. Comenzamos con una participación de allá en el primer encuentro de 50 personas y este último encuentro llegamos a casi 400 personas. Un crecimiento impresionante. Exactamente. Y además con muchos talleres, porque las personas, bueno, quieren venir a dar su opinión, quieren participar y quieren, porque es como está organizado, digamos, el encuentro, son talleres donde hay alguien que expone y después hay un debate. Y también la participación de los que vienen a exponer es cada vez mayor. Entonces, ¿esto lo organiza la escuela? Esto lo organizamos entre varias entidades. A ver. La escuela, sí. El Círculo Bolivariano, que ahora se llama Casa Alba, ajá. En la Casa de la Amistad Argentino-Cubana, ajá. Y la Escuela de Bellas Artes. Ajá. Esos son los entes organizadores. Es decir, en realidad comenzó solamente a ser la escuela organizada. Sí. Después pero después, bueno, se fueron sumando otras organizaciones y bueno, ahora estamos las que yo te nombré como las que organizamos este último encuentro. Estuvo el embajador de Venezuela participando. Ajá, o sea que la República Bolivariana se enteró de esto. No solamente que se enteró, yo creo que esta es la única escuela, por lo menos acá del Chaco, y yo te diría que del país, ajá. que viajó al exterior como una delegación de la escuela a la República de Venezuela, invitado por el presidente Chávez. ¿Esto cuándo fue? Esto fue en el 2007, por una cuestión de, bueno, el director de ese momento tuvo oportunidad de viajar, bueno, a Ecuador, se encontró con el presidente Chávez, le comentó lo de la escuela, la historia de la escuela, y el presidente Chávez se interesó mucho y le dijo, justo estaba por venir a Buenos Aires y que quería invitar a que una delegación de la escuela vaya al programa que iba a tener el Lalo presidente, que lo iba a hacer desde Canal 7. Bueno, nos fuimos con una delegación, yo en ese momento era profesora, ¿no? Nos fuimos con una delegación y ahí nos invitó para que una delegación vaya a Venezuela. Y viajamos en el 2007. Yo no tengo conocimiento, de acá de la provincia seguro, ninguna delegación fue invitada oficialmente por un presidente de otro país. Y no sé si en el país haya alguna. Que es lo que también nos hace poner orgulloso, ¿no? Sí, claro. Te hago una pregunta, Cristina, en relación a esta experiencia. ¿Cómo es vista toda esta experiencia de intercambio y de lazos tan estrechos por la jerarquía de educación? Esto es por los superiores jerárquicos, ¿no? Y los altos niveles del ministerio. Bueno, nosotros realmente tuvimos una batalla bastante fuerte para imponer esta escuela, imponer en el sentido de poner presencia en la sociedad con este proyecto. Los gobiernos anteriores rechazaban y, bueno, nos acusaban de todo, ¿no es cierto? Como lógico. Además, te vuelvo a repetir, era plena época menemista, donde acá era un gobierno radical, pero que también respondía a los mismos a la misma ideología de alguna manera. Sí, sí. Pero creo que también eso es un orgullo para nosotros. En este momento es como un ejemplo de ser una de las primeras escuelas o una de las escuelas que se comprometió y se mantuvo en la inclusión de los alumnos al sistema educativo. Ahora se habla mucho de inclusión. Y salen planes para que el chico esté en la escuela, participe, pero nosotros nos manejábamos sin dinero y sin apoyo estatal, sin apoyo del gobierno. Uh-huh. Y mantuvimos esos principios de inclusión del alumno dentro del establecimiento y que esté en el establecimiento. Te hago una pregunta más, Cristina. Los alumnos y los padres de los alumnos, es decir, la comunidad que forma parte de la escuela, ¿se reconocen como parte de los sectores excluidos que tienen que pelear por una inclusión más directa, no solo a la educación, que ya lo están logrando, sino también a los otros aspectos que conforman la vida de un sujeto? ¿Se reconocen, digo, en estos márgenes de exclusión? Sí, se reconocen porque tenemos que pensar, ¿no es cierto?, que los padres de nuestros alumnos son desocupados, o que pertenecen a un movimiento de desocupados, o que están esos planes, bueno, que salieron ahora últimamente, es decir, que no tienen un trabajo estable o fijo. Y justamente yo creo que todo contribuyó, porque en conjunto lo hicimos, no es que solamente un grupo de docentes lo fuimos construyendo esta historia de la escuela, sino también con los padres la construimos. Y los padres están satisfechos porque saben de que nosotros también le enseñamos a pelear a los alumnos por sus derechos, que tienen que no tienen que dejarse llevar por cualquiera, digamos, sino que tienen que pensarlo, que tienen dignidad y que tienen que pelear por los derechos que cualquier persona tiene, que es tener una vivienda, o un salario digno, una educación. Y bueno, esta es la comunidad de la escuela. Cristina, la verdad que nos dejas sin palabras, porque no más que felicitarte por la experiencia que están construyendo, ¿sí? Por este granito de arena que aportan, ¿no?, a la clase. Sí. Y porque nuestro programa se llama Compañeros de Clase. Ajá, bueno. Para sí. Jugar un poco con las palabras, y realmente, si alguna vez llegás a venir para Buenos Aires, quisiésemos cruzarnos, y si alguna vez vamos para el Chaco, seguro que vamos a caer a la escuela media 88. Pero realmente contentos de que, a pesar de todo, estén construyendo experiencias como esa, ¿no? Porque digo a pesar de todo porque no hace poquito nosotros hicimos un paro porque un alumno le pegó a un docente. Sí. Nuestro sindicato convocó al paro, ¿no? Sí. Y que son realmente situaciones muy de la miseria humana que expresan eso, y que cuando gente como vos nos cuentan estas experiencias, volvemos a creer en la educación como educación liberadora, ¿no? Exactamente. Yo creo que tiene que ver mucho el trato que reciban los alumnos. Juzgo, ¿no es cierto?, no sé con detalles qué exactamente pasó con qué le pegaron a este docente. Pero yo creo que tiene que ver mucho con el trato que los alumnos reciban, con el trabajo que se realice con la comunidad, con los padres, y con el respeto que nos tengamos mutuamente, tanto con los docentes con el alumno, como los padres con los docentes, es decir, tiene mucho que ver. Seguro que, pero segurísimo que pasa por ahí, Cristina, segurísimo. Cristina, te agradecemos la comunicación, muchísimas gracias y será hasta la próxima. Estás invitada y esperemos también estar invitados si vamos para allá, Cristina. Sí, no, por supuesto, las puertas están abiertas. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué, estamos con el tiempo medio mal? Bueno, entonces ustedes dirán que tenemos que ir a la tanda de vuelta, pero ya regresamos a charlar un rato con ustedes. ¡Vamos a la tanda nomás! Sintoniza la 90.1 y conectate con tus compañeros de clase. FM Moreno, 90.1. Estación de radio. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los bolitas y paraguayos le quitan el trabajo a los argentinos. Que se vuelvan a su país. ¿Tu papá de dónde era? Italiano. ¿Y él vino a sacarle el trabajo a los argentinos y después se volvió a su país? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Mucho palo pa' que aprenda. Política. Educación. Movimiento territorial. Sindicales. E informe antirrepresivo. Mucho palo pa' que aprenda. La actualidad, como solo nosotros te la podemos contar. Ahora somos muchos más y podés escucharnos los domingos de 10 a 12. Por la 90.1, tu estación de compromiso. Libertad para nuestros hermanos presos políticos. Mauricio Hernández Norambuena. Alfredo Canales Moreno. Marco Rodríguez Ortega. Marta Urrego Mejía. William Gaona Becerra. Karina Germano López. Presos internacionalistas del gobierno de Brasil. Libertad a las compañeras y a los compañeros. La calle a la calle. A la calle. La Secretaría de Turismo de algún lugar te invita a visitar alguna vez algún lugar. Martes, 22 horas, por tu estación de radio. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Tema 1, tema 2, tema 1, tema 2, tema 1, tema 2. Los compañeros de clase cambiamos de tema. Continuamos en Compañeros de Clase, las vías de comunicación 0237-466-6559. Y el celular, si querés mandar un mensajito de texto, es 1561-5403-59. Y si querés mandar un correo electrónico, podés hacerlo a compasdeclase@fmmoreno.com.ar. Y recién en la tanda charlábamos acerca de lo movilizador de esta experiencia, ¿no?, que están llevando adelante en la Escuela Simón Bolívar, la Escuela Secundaria 88 del Chaco, en la capital Resistencia, con el quinto encuentro bolivariano, ¿no?, de desocupados, excluidos básicamente, campesinos. Digo, qué interesante poder ver de cerca una experiencia, participar así. Y vos decías, Martín, bueno, pero en una escuela así... ¿qué voy 220 días al año trabajando, o sea... No, esto por los 190 días, ¿no? Como que da la impresión de que nada, que es, todo es para la estadística. Para la formalidad. Claro, todo es para la estadística, para decir cuántos días de clase hay en la provincia de Buenos Aires. Y como si eso afectara directamente la calidad del servicio, ¿no? Sí, o en la formación de las personas, como que vos estás 10 días más en la escuela, entonces ya estás más formado, lograste incorporar más conocimiento y nada. Son 10 días más que los pibes van a regañadientes, cagadísimos de calor, los docentes no entienden por qué, si ya cerraron nota, y es todo un fastidio ir a la escuela. Ahora, 10 días más, y hay escuelas como esta, yo voy 220, me tomo unos días de descanso, estoy con mi familia, yo y vuelvo. Si total, uno no va a renegar. Con todo, no, bueno, esto de que no termina la, digamos, por más reformas que hayan, por más planteos de que el eje central es la inclusión y qué sé yo, no termina de cerrar esta cuestión donde siguen viendo a la escuela como aquel lugar, ¿no?, de contener a los chicos, ¿no?, de depositar en última instancia esta pelea, ¿no?, de a ver quién se queda con el quilombo, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, es para seguirlo charlando más adelante. Sí, sí, porque hoy la verdad es que con las dos entrevistas que tuvimos hasta ahora, nos da bastante para pensar en este sentido de la escuela y la educación hoy. Pero bueno, tenemos una tercera entrevista telefónica, en este caso, con Lula, ¿puede ser? Hola. Hola, ¿nos escuchás, Lula? Sí, te escucho. Bueno, acá le comentamos a nuestra audiencia que Lula, concejal electo del partido de Merlo, que hasta no hace muy poquito estabas preso, ¿así es? Así es, hasta el jueves pasado, exactamente. Ajá. ¿Y casi 4 meses? ¿Y por qué estuviste preso, Lula? Estuve preso porque me acusaban de extorsión y amenazas coactivas en los juzgados de Morón, una presentación que hizo el PJ, el intendente Otacé. ¿A nombre de él lo hizo? No, a nombre de él, lo hicieron como consejo deliberante. Ah, bueno, por lo tanto, peor todavía. Lo mismo, sí. Y justamente, bueno, lo que pasa es que el año pasado ya habían buscado la vía de destituirme en el consejo. Ajá. La Corte Suprema me restituyó. Ajá. Entonces fueron a buscar a alguno de sus amigos en la justicia de Morón. Sí. Puntualmente, a través del fiscal de la oficina, Tabolaro, y de un juez que antes era abogado particular de Otacé, que se llama Costa Argañaraz, que es juez de sala de la sala 2 de los tribunales de Morón. Bueno, y el fiscal pidió mi detención y un juez la denegó, lo apelaron, denegó la apelación, entonces recurrieron, hicieron como un persaltum a otro juzgado que fue el de Acosta Argañaraz, que es el que ordena detenerme. Nosotros apelamos esa medida, sale de los tribunales de Morón, va a casación a La Plata, y la sala 2 de casación dice que el procedimiento fue irregular, que no correspondía, y me pone en libertad. Ajá. O sea que Lula, concejal de Libres del Sur, en este momento, ¿vos retomás tu cargo? Sí. Ayer estuve en el Consejo Deliberante. Ayer estuve en el Consejo Deliberante, volviendo a mi oficina después de estos 4 meses, para sorpresa de varios que esperaban todavía mantenerme, estirar la cosa para mantenerme fuera. Y bueno, por suerte, en parte por la justicia, porque de alguna forma se ha hecho justicia, y en parte por un acompañamiento y una solidaridad muy grande, sobre todo de un espacio muy plural de organizaciones de toda índole, religiosas, sociales, políticas, culturales, de Merlo, acá que formaron desde el espacio de por la democracia. Exacto, desde acá de Moreno seguíamos viernes a viernes las novedades y las noticias que nos hacían llegar los compañeros de este espacio por la democracia en Merlo, ¿no? Sí, incluso debo decir que agradezco enormemente el seguimiento que tuvieron, por sobre todo desde su radio. Ajá. Porque nosotros en Merlo no tenemos ningún medio que sea independiente. Sí, lo sabemos. Todos forman parte de la pantalla oficial, la cadena oficial de Merlo. Ajá. Y era muy difícil poder trascender a eso. Entonces, bueno, a través de radios como las de ustedes, pudieron mantener informado de la otra versión a la que mantiene el PJ, y bueno, y eso ayudó bastante para mi liberación. Bueno, Lula, ¿qué tal? Buenas noches, Freddy te saluda, ¿cómo estás? Hola, Freddy, ¿cómo andas? Bien, me surgen dos cuestiones a partir de tu relato, ¿no? Y las dos son muy preocupantes. Una, que se cuestiona seriamente la independencia de la justicia en su accionar, ¿sí? Esto es jueces amigos y con vinculaciones comerciales y personales con la dirección política del distrito de Merlo, y la otra justamente es el poder prácticamente sin límites que ejerce el ejecutivo de Merlo, sí, representado en su figura principal, en su cabeza, el señor Otacé, y cómo les brinda esto la posibilidad de hacer y deshacer a su antojo sin límites. ¿Cómo se vive esta realidad? O vos, digo que de hecho la has sufrido 4 meses de cárcel, no es ningún chiste para nadie. Digo, ¿cómo lo ves esto? ¿Cómo se puede combatir esta realidad? ¿Cómo se puede transformar? ¿Cómo lo ves? Bueno, por suerte hace bastante tiempo, ya hace más de un año, nosotros empezamos a trabajar en este espacio por la democracia. Y fuimos juntando voluntades de todos los que sufren las persecuciones y la represión política en Merlo. Justamente con la idea no tanto de combatir a Otacé en particular, sino ese modelo político que estamos viviendo hace tanto tiempo en Merlo. Él ya lleva 20 años de mandato, ¿no? Así que mirá si habrán pasado cosas. Y justamente de ese espacio empezamos a discutir la necesidad de trabajar por la construcción de ciudadanía, la defensa de la democracia, más allá de él en persona, porque en realidad si él se fuera y viniera otro a hacer lo mismo, estamos... No, seguro. Entonces, y como la única herramienta que tenemos desde nuestro sector es la participación popular, hicimos mucho hincapié en tratar de hacer actividades, de charlar con gente, en fin, toda una serie de baterías de cuestiones para crear anticuerpos, para defendernos y también para pensar en que Merlo tiene que cambiar en algún momento, que no puede ser que hace 30 años que estemos en democracia en Merlo, en el país, y sin embargo no haya llegado hasta un distrito que está a una hora de la capital federal. Tal cual. ¿Cómo evalúan ustedes la participación de la participación popular? ¿Ven que va creciendo? ¿La gente elige no comprometerse? ¿Se hace muy costoso asomar la cabeza? ¿Cómo es? Se hace costoso porque el modelo del autoritarismo y del terror es un argumento tan viejo como el mundo, pero que de alguna forma sigue siendo efectivo. Ahora, también la indignación va superando esa frontera y se van cuestionando las personas, y dice, bueno, pero no puedo mirar para otro lado, algo tengo que empezar a hacer. De hecho, nosotros habíamos trabajado una actividad que se hizo el viernes pasado en la Escuela Consolata de Merlo, un panel con Aldo Echegoyen, fundador de la PDH, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y el obispo de la diócesis Merlo Moreno, Fernando María Vargas Llosa, justamente para discutir qué es democracia hoy y cómo ayudar a construirla. Y quiso, para los hombres de fe Dios y para los otros el destino, que justo se diera mi libertad el jueves a la noche y que pudiera estar presente en esa actividad y que hubiera 400 personas en esa actividad. Realmente fue, una prueba de que estamos marchando sobre un camino firme. Y bueno, y con la certeza de que nos merecemos un camino distinto en donde la democracia sea un valor que esté por sobre todas las cosas. Sí, estuvimos ahí ese día y realmente sí impactó la cantidad de gente que por las sillas que estaban preparadas no las esperaban, digamos, ¿no? No, fue una discusión, mira, no tanto una discusión, sino un debate en la semana anterior en donde decíamos, bueno, irá la gente, se largará, no se largará, con todo lo que, la propaganda que hay en contra de tanta cosa. Sí, no, sí. Teníamos esa cuestión, incluso porque tuvimos poco tiempo para poder hacer propaganda. Claro, porque salió organizado un viernes para el otro. Tal cual, porque claro, ya veníamos charlando con ellos hace tiempo, pero la cuestión de las agendas, y como ellos se mueven en circuitos bastante distintos y lo requieren en todo el país, qué sé yo cuánto, claro, dijimos, bueno, qué bueno sería, vamos a hacer el intento hasta que logramos, lo digo en sentido figurado, porque sí, ellos tomaron opción por decir, bueno, hay que estar en Merlo, hay que ponerle el cuerpo y dejaron de lado un poco sus agendas para confluir el viernes, y dijimos, bueno, vamos con lo que se pudiera. No hicimos toda la propaganda posible porque llovió un par de días en la semana y eso nos privó de volantear todo lo que hubiéramos querido, pero el boca en boca, la red de mail, en fin, la gente y la noticia de la libertad, que fue algo tan buscado y tan militado, hizo que bueno, mucha gente dijera, bueno, vamos a dar una presencia acá. Y bueno, después está en la responsabilidad nuestra no dejar de caer eso y poder sentarnos. Incluso es un espacio tan plural que si charláramos sobre algo que no tuviera que ver con la realidad de Merlo, no nos podríamos de acuerdo en nada. Claro. Sin embargo, todos tomaron como valor la defensa de la democracia. Y eso me parece que es una digamos un ejemplo. No han contestado un debate que nosotros teníamos sobre si la gente... Por supuesto que la gente le pone. El tema es de los que tenemos responsabilidades de dirigencia política, de encontrar los espacios para poder debatir en buenos términos, solidarios, y empezar a buscar coincidencias, porque en realidad no podemos decir, bueno, este de tal partido, lo que fuera. Porque una persona como esta no le hace bien a nadie en particular, sobre todo en términos democráticos. A él y a sus amigos nada más, digamos. Tal cual. Lula, ¿cómo sigue la causa por la que a vos te meten preso? Y seguramente va a seguir en proceso de investigación, porque, bueno, dicen que mi detención no estuvo correcta, fue ilegítima según el planteo que nosotros hicimos. Ahora sigue en el mismo tribunal, en el juzgado de Morón. Por lo tanto, sabemos que van a ir buscando más cosas como para tratar de complicar la situación. Pero así, bueno, que esto, digamos que fue un éxito en el medio de la batalla, digamos, y esto continúa. Sí. No, pero bueno, esto de que esta intentona de ellos tenga por ahora este final, que es tu libertad, creo que es lo que, bueno, le da aire a este movimiento, de alguna forma, por las libertades democráticas de Merlo, porque en Merlo no es que nunca pasó nada ni pasa nada. El tema es que los golpes siempre fueron más duros de lo que la gente pudo levantarse. Recordemos, de la cual yo participé, lo que fue en el 2001 la asamblea de Merlo. También fue muy importante, ¿eh? Que también fue muy importante, una asamblea bastante numerosa y logró quebrarla. Que surja de vuelta un movimiento por las libertades democráticas en Merlo y que no haya el primer golpe de ellos, no haya podido ser, digamos, el quiebre de este movimiento, es lo que llama a reflexionar para que este espacio por las libertades de Merlo continúe, ¿no? Totalmente, eso te da una fortaleza. Debo decir igual que las condiciones propias, ¿no?, han madurado de alguna forma como para que comprendamos justamente cuáles son las cuestiones en las que tenemos que estar de acuerdo y en contra de qué cosas, de que las podamos ver claramente. Porque a diferencia de otras instancias, siempre nosotros tuvimos un movimiento de resistencia. Claro. Ante tal cosa, bueno, nos juntamos. Pasó esa cosa, bueno, después cuando vino la próxima, el siguiente golpe, nos volvimos a juntar. Pero en realidad ahora venimos sosteniendo en el tiempo y tenemos la convicción de que esto hay que continuarlo, no importa, porque mañana puede ser uno, puede ser otro. Es más, me mandaron un mensajito que no pude identificar si es así efectivamente, pero me dijeron que estaban clausurando el consultorio de un médico, el candidato del Nuevo Encuentro en Merlo, que no lo pude constatar todavía. Ajá. Pero esa fue la información que tuve a priori. Sí, sabemos sí. que es muy probable, porque esto no se detiene. Entonces, claro, eso mismo es lo que nosotros tenemos que poner de este lado. No nos tenemos que detener. Está bien. Bueno, muy contento, Lula, por tu libertad. Contento también y agradecido que te hayas podido comunicar con nosotros. Y no va a ser la última esta que charlemos. Dale. Les agradezco y les debo una visita a la radio en cualquier momento. Dale, meta, la vamos a organizar entonces. Un abrazo, grande. Lula. Hasta luego. Chau, buenas chau, noches. Saludos. Hacé tu propio recreo en Compañeros de Clase. Quizás porque no soy de la nobleza, puedo nombrarte mi reina y princesa y darte coronas de papel de cigarrillo. Quizás porque soy un mal negociante, no pido nada a cambio de darte lo poco que tengo, mi vida y mis sueños. Quizás porque soy un buen soldado, dejo que ataques de frente y costado cuando discutimos de nuestros proyectos. Quizás porque no soy nada de eso. Es que ahí está. Y aquí estamos de vuelta en Compañeros de Clase. Recién escuchábamos a Sui Generis, quizás porque un clásico, se nota que hoy ha musicalizado Sonia. Antes habíamos escuchado a Silvio Rodríguez, Cita con Ángeles. Y nosotros veníamos de esta comunicación con Lula, que se ata perfectamente con la editorial con que vos abriste el programa, Martín. Esta cuestión que tenemos, por un lado, el avance de las patotas, un avance que no puede ser de ninguna manera indiferente a la realidad del gobierno nacional, que por otro lado no están dando respuesta frente a esto, y la única respuesta que apareciera sería la justicia, una justicia que a todas luces se nota claramente que no es del todo independiente y que, así como sirve para encarcelar a Pedraza, también se utiliza para encarcelar luchadores sociales, luchadores sindicales como el Pollo Sobrero, o para meter en cana a un legislador de la oposición en un distrito tan conflictivo como el del vecino Merlo. Sí, bueno, no, la justicia es eso, digamos, ¿no? La justicia es eso, ¿qué ley es la que, ¿no? ¿Qué ley es la que predomina o qué lectura de la ley es la que predomina? Y ahí es donde empiezan a jugar las relaciones de fuerza, la movilización de los que no están en el poder. Y que, bueno, para los de abajo no nos queda otra que organizarnos desde abajo. Tal cual, cada vez que sale un tiro para nuestro lado tiene que ver con que hubo movilización, hubo presión, hubo lucha. Uh-huh. ¿Sí? No, nada es gratis, nada te lo regalan. Pero bueno, son cosas para seguir pensando. Estamos llegando al final de nuestro programa. ¿Quiénes hicimos hoy Compañeros de Clase? Conduciendo Freddy, como todos los martes. Menos el martes pasado. Ajá. También estuvo Martín. Ayudando un poquito. Estuvo en las noticias Alejandro Ami y Martín también. En la producción general, Soñez Sichero. Y en las teclas ahí el maestro mago Miguel Ángel. Un saludo para el compañero ausente, nuestro Aliberti personal. Así es. El abordó el Marcelo Aníbal Rudy, que no pudo venir. Esperemos que se pueda sentir mejor. Esto ha sido Compañeros de Clase, la edición número 29 del programa de la tercera temporada. Y nos vamos a volver a encontrar el próximo martes. Así es. A las 20 horas. Bueno, hasta acá, Compañeros de Clase, y hasta la clase de la semana que viene. Buenas noches. Los dejamos ahora con un lugar, tal vez en... Alguna vez algún lugar, me agarraste distraído, Consuara. Bueno, vamos. Hasta luego, gente.